Michoacán y Guerrero. Tierra caliente de Michoacán y Guerrero, tierra caliente, dentro del alma te llevo. Algarabías en Huetamo, de vacadas y guapanos, romerías para San Lucas, a su feria y sus milagros, de Apatzingán la sonrisa, que en Tiquicheo se hace brisa. Michoacán, Michoacán, unes tu amor a Guerrero, cantadores del río Balsas, al campo. De los remeros. Tierra caliente de Michoacán y Guerrero, tierra caliente, dentro del alma te llevo. De Altamirano a Placeres, son hermosas sus mujeres. De Cirandaro a Coyuca, pintas los atardeceres. Los gustos de Tlapehuala, de los Cantacuzamala. Michoacán, Michoacán, unes tu amor a Guerrero, bailadores de fandangos.